Cuando te vi, nunca pensé que ibas a ser azuquita para mi cóctel. Estás en las 20 más votadas, el ranking de la radio. La semana pasada esta canción estaba ingresando al ranking. Es que contigo se prende el fuego. Ingresaba al puesto número 23. Gracias a tus votos. Pero hoy hablamos de descensos en el ranking. Thalía con Mojito esta semana se ubica en el puesto número 27. Mojito, Thalía. Puesto de número 27, entonces, esta semana para Thalía en el ranking de la radio. ¿Te gustaba, sí? Pegaditos, Laura Moreira, nuestra musicalizadora. ¿Queda el ok? Mojito, nuestros labios vienen y van pegaditos. Adrián Gómez en los controles. Mojaditos de mojito. Es que contigo. Mi nombre es Walter González. Estamos a punto de meternos en los 10 más votados. Pero antes, ¿te parece si hacemos un repaso de cómo se formó el ranking hasta este preciso momento? Mi condición, enamorado, locamente. Comenzamos con el puesto número 20. Sebastián Yatra, My Tower. Así es, pareja del año. En el puesto número 19 bajamos un poquito el ritmo. Junto a Marco Antonio Solís. Vaga indiferente. Se veía venir. Se podía decir. En el puesto número 18 esta semana nos encontramos con lo nuevo de Andrés Calamaro, por lo menos nueva versión ya de este clásico, Paloma. Para poder olvidarte. Junto a Iván Ferreiro y Sebastián Yatra. Y no voy a ninguna parte. Paloma. No te preocupes, Paloma. Hoy no estoy adentro mío. Hoy, en el puesto número 17, nos encontramos con Hoy, lo nuevo de Diego Torres. Que nos hace sentir vivos. Junto a Ivete Sangalo. Quiero ser, querer, buscar, volver a empezar una vez más. Sentir que todo ha cambiado, dejando atrás el pasado. Esto es lo nuevo de Diego Torres. Puedo ir, seguir, vivir, luchar por un sueño hasta morir. En el puesto número 16 esta semana nos encontramos con Tini y María Becerra. Haciendo Miénteme. Cuando estamos acompañados solo bla bla bla, pero si estamos solos. 6 lugares desciende esta semana Tini. En el puesto número 15 esta semana nos encontramos a los chicos de Maná. Junto a Joy. Haciendo esta versión 2021. Eres la gloria de los dos. Este clásico titulado Eres mi religión. En un mundo de ilusión. Yo estaba desahuciada. Yo estaba. Estamos haciendo un repaso de cómo se formó el ranking en el día de hoy. En el 14 llegó Luis Fonsi, Raúl Alejandro, Vacío. Esto lo armás vos de lunes a viernes votando por tu artista favorito. www.las20masvotadas.com. Puesto número 13 de esta semana. Si estás conmigo y yo contigo. Ricardo Montaner. No fue el destino, Juan Luis Guerra. El que nos cruzó el camino. si estás conmigo. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. Dios así lo quiso, nos dice Ricardo Montaner esta semana en el puesto número 13. Puesto número 12 de esta semana para lo nuevo de Rake junto a Maluma. Esto se llama Perfecta. Y hace unos instantes, nada más escuchábamos a Elías junto a Lucho Castro. Hoy ha pasado el tiempo, con decirte adiós. Eso que pasó, que nos pasó, me tiene aún perdido. Dime por favor, ¿por qué acabó? No lo entiendo. Y dice: yo, desde el día en que te vi, te guardé en mi corazón. Así se vino formando el ranking hasta este preciso momento. Porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Y antes de meternos entre los 10 más votados, ni me atrevería. Llega Camilo. Haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida. Haciendo millones. Puede ser cirujana. Canción también que ha estado en el podio en algún momento del ranking de la radio. Pero venimos de hablando de descensos, lamentablemente, las últimas semanas con Camilo. La semana pasada puesto número 33 para millones. Hoy hablamos de un descenso de dos lugares. Porque yo si en este mundo hay millones. 35, puesto número 35 esta semana para Camilo. Millones. Dime por qué conmigo. Si no tiene sentido, me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Y llegamos a los 10 más votados de estas 40 canciones que vos tenés para votar. Porque yo si tienes tantas opciones. Comenzamos en el puesto número 10, viajando hasta Río Cuarto, Córdoba. Nos encontramos con Lucho Castro, Pupi Ortiz y nos hacen Cuéntale, Banda 21. Puesto número 10. Y cuéntale el secreto que esconde tu mirada. Con el cuerpo le eres fiel, pero no con el alma. Sé valiente y háblale de tus sueños mojados y deseos. Tienes esa tentación que te araña por dentro. Dile que le tienes consideración y para no lastimar su corazón te aguantas las ganas de perderte conmigo en la habitación y estallar de placer hasta olvidar todo lo que nos separa. Ganas